que a cada momento debemos depender de ti. Amén. Que no podemos continuar o iniciar algo, Señor, sin tu bendición. Amén. Sin ponernos en tus manos, sin ponernos a tu voluntad y a tu servicio, Señor. Aquí estamos, una vez más, dispuestos a aprender lo que tú quieres para nosotros. Y tú has dicho en tu palabra que debemos enseñar a tu pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Señor, eso es lo que hemos estado haciendo este día. Y lo hacemos para gloria y honra tuya, porque es una orden que viene de lo alto, Señor. Acompáñanos en el entendimiento de los tiempos en que estamos viviendo, que son tiempos difíciles. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, podemos continuar adelante sin ser engañados con la enseñanza de tu palabra y del don profético. Gracias, Señor, por estas grandes bendiciones que nos das. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, parece que nos conocimos desde hace mucho tiempo. Sí. Y así a cada lugar que ustedes pueden visitar de Adventistas del Séptimo Día Históricos, es el Espíritu Santo que nos une. Estamos comentando con el hermano. ¿Sí? Sí. Parece que tan solo ayer que hubieran llegado y lo otro es que parece que nos lleváramos distinguiendo hace tiempo. Sí, ¿verdad? La gloria de Dios que está. Eso es el asunto. Claro, claro. Y esto en todos los lugares, en todos los lugares, porque es un mismo espíritu. A ver si el día de mañana terminamos con el tema un Señor, una fe y un bautismo. Porque es necesario tener eso. Un Señor, una fe y un bautismo. Porque es un solo evangelio, no hay dos. Así que es precioso y es la unidad que busca Dios en su iglesia. Esta unidad en el espíritu y en la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Así de que, hermanos, pues es una alegría y también pues es una tristeza de que ya nosotros quisiéramos que esto se prolongara más tiempo. Sin embargo, hay también otros lugares que también, hermanos, están los están esperando ustedes, otros hermanos. Ah, sí, con la ayuda de Dios nosotros, si Él lo permite, volveremos. Y aquí hay hermanos que quizá ustedes no conocen ni yo conozco, pero que están esperando este mensaje con mucha hambre, con mucho deseo de ser libres en Cristo Jesús. Y si nos invitan, volveremos, ¿verdad, hermano Pedro? Para seguir sirviendo al Señor y convivir alegre, cristiana y sanamente, ¿verdad? Como hijos e hijas de Dios. Y estamos muy alegres y muy felices, hermanos. Y muy, muy contentos. Entonces, vamos a continuar con el tema. Hacemos nada más un breve resumen de lo que son los grupos disidentes. Y eso lo basamos en, no en nuestra interpretación, sino es un estudio que ni es de los de la organización, ni es nuestro. Es de la Enciclopedia de Religiones, que se pusieron a estudiar todas las religiones, y entre ellos está la religión de ¿quién? De los Adventistas del Séptimo Día, ¿verdad? Y ellos decían que antes éramos una secta, porque nos apoyábamos en los estudios que hacía el hermano Jaime White, respecto a la Biblia, al santuario, a la ley de Dios, ¿verdad? Etcétera, al juicio investigador, y también decían que éramos una secta porque nos apoyábamos en las visiones de la Nehuay. En 1950 se cansaron de ser una secta, ¿y qué se hicieron? ¿Adventistas qué? Adventistas evangélicos, que niegan que Cristo vino con nuestra naturaleza humana caída, que niegan que Cristo nos justifica y nos hace justos, eso lo niegan. Niegan también que en 1844, pues, Cristo no pasó de lugar santo a lugar santísimo, que no hay santuario en el cielo, es lo que niegan. Y usted puede ver el libro de las 28 doctrinas y realmente usted lo va a comprobar. ¿Qué es eso? No está, no está. Ahora, ¿por qué son 27 doctrinas? ¿Se acuerdan? Porque son tres. Tres a la tercera potencia. ¿Qué inspirador eso? No, para nada. ¿Sí? Entonces, el primer grupo disidente fueron los adventistas evangélicos. Ahora, ellos se autollaman o proclaman adventistas centristas. Adventistas centristas. Vamos a ver cuál es el segundo grupo disidente. Ah, este libro, que de ese libro le trajimos dos aquí, y ojalá le puedan sacar copia a ese libro, que se llama, cuando la iglesia se dividió, en inglés se llama Fork in the Road, ¿verdad? Dice allí, creo que es en el capítulo 3, dice, ¿por qué los seminarios del 2007, bueno, vamos a dejar eso a un lado, dice, porque tenemos una generación de millones de laicos que no tienen muy en claro lo que es el verdadero pensamiento adventista. Él mismo, el que fue autor del comentario bíblico adventista, él fue uno de los autores, está diciendo, en ese tiempo, y hermanos, lo que pasó en ese tiempo, ¿saben lo que pasó? Ellos, los editores es que hay mucha historia, pero yo creo que esto es necesario decirlo. Lo que pasó en 1957, los que estaban editando el comentario bíblico adventista, repetimos, esto también es una clase de historia contemporánea del pensamiento adventista. Lo que pasó en ese tiempo, los editores del comentario bíblico adventista eran ajenos a los adventistas que estaban respondiendo las preguntas sobre la doctrina. Ajá. Sí. Pero lo que sí pasó es que en el último tomo, el 7A, sí. Los que tengan el 7A, ¿sí lo tiene ahí? Sí. A ver, permítamelo. No, it's better. ¿Ya? Y vamos a mostrar aquí. Gracias. En el último tomo, en el apéndice, se insertaron las citas de Elena de White. Miren, y aquí está. Questions on Doctrine. Se insertaron las citas de Elena de White que ellos presentaron de manera mal a quienes, a los evangélicos. O sea, en el comentario, los comentaristas que estaban haciendo esto, ellos eran ajenos, pero obviamente los que hicieron todo esto dijeron, pues le vamos a insertar las citas que les acabamos de decir a los evangélicos, que Elena de White, si cree que Cristo trajo la naturaleza humana inmaculada, que la expiación se terminó en la cruz y todo eso. Y aquí vea, mire, ¿qué dice aquí? Y qué bueno que está en inglés. Seventh Day Adventist Answer Questions and Doctrine. Por eso le dije, it's better. Pero aquí está. Porque fue en el mismo año que estaba saliendo el comentario que estaban metiendo este libro. Y dice aquí, una explicación de ciertos principales aspectos de la creencia adventista del séptimo día. Preparado por un grupo de líderes adventistas maestros de Biblia y editores, Review and Herald Publishing Association. Ahí está. Entonces insertaron aquí citas de Elena de White respecto a qué. Salud. Christ nature, la naturaleza de Cristo. Aquí está. Salud. Decimos en México a los que estornudan. ¿Cómo les dicen acá? Sí. ¿También? Sí. Ah, ok. Salud, señor. ¿Está bien dicho? Sí. Ok. O hermano. Okay. Entonces, aquí está la naturaleza de Cristo durante la encarnación. Véanlo. Ahí está tan clarito. Y entonces son las citas que ellos usaron para contestar las preguntas sobre doctrina. Entonces, muchos que tienen el comentario bíblico, pues deben de saber esta historia. Y miren, aquí está. Took sinless human nature. Tomó la naturaleza humana sin pecado, inmaculada, pues. Pero no fue así. Él tomó la naturaleza humana caída. ¿Se acuerdan? Pues ellos pusieron un título engañoso y le dieron a entender que él tomó la naturaleza sinless, es decir, sin pecado. Cuando la hermana White dice, tomó la naturaleza humana con pecado o pecaminosa. Véalo, aquí está. Esto es el engaño. Y lo insertaron aquí. Aquí está la evidencia. Y qué bueno que lo tiene, está en inglés. Aquí está, los que tienen el comentario bíblico en inglés, está en la página 443. Y con esto le dijeron a los evangélicos, tenemos a su Cristo. No, hermanos, es un asunto pues muy, muy desconcertante, como por 50 años. ¿Sí? Entonces, la gente no entiende, como dice allí, tenemos una generación de millones de laicos que no tienen muy claro lo que es el verdadero pensamiento adventista. Pues cómo no, les han metido mucha doctrina o citas del Espíritu Profecía con títulos engañosos. Aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Y se los paso para que lo vean con sus propios ojos. Took sinless nature, tomó la naturaleza sin pecado, cuando Romanos 8:3 dice que tomó la semejanza de carne de qué? De pecado. Ahí está. Sinless quiere decir sin. Sin pecado. Y ahí está el subtítulo. Sinless nature. Entonces, dice aquí, en ciertos continentes estos laicos se preguntan por qué ciertos asuntos teológicos continúan dividiendo a la iglesia y por qué existen muchos grupos independientes alrededor del mundo. Pero ahí está. Ahí está, es terrible, hermanos. Es terrible eso. Es terrible eso. Segundo grupo disidente. En la página religión. ¿Sí ven qué dice allí? ¿Sí lo logran leer en español incluso? ¿Qué dice allí? Disident. ¿Qué es eso? Disidente. ¿Cuál es el segundo grupo disidente? Si se dan cuenta, la misma enciclopedia de religión dice que los disidentes son ellos. Los primeros que se apartaron son ellos. Publicaron su propio libro. Ese es un libro, Questions and Doctrines, de los disidentes. Cuando ellos dicen, cuidado con la literatura de los disidentes. Ahora ya hay que tener cuidado incluso nosotros, pues, de libros del Espíritu Profecía, no porque en sí traigan, sean malos, no, sino porque les pueden poner incluso títulos engañosos. Ahí véanlo. O les pueden poner o quitar párrafos, o también les pueden poner nuevas Biblias de Roma. Para usted compra un libro nuevo de la hermana White y trae Biblia Dios habla hoy, Biblia Lenguaje Viviente, todo eso, Biblias de Roma. Entonces estamos llegando a un punto, hermanos, donde nosotros debemos saber qué vamos a hacer. Dice aquí, dissident voices, dice, las voces disidentes llegaron a incrementarse audiblemente en los 1960. ¿Qué dice? Voces disidentes. ¿Cuáles son? Especialmente después de que un grupo de académicos adventistas y profesionales crearon la asociación, ¿qué dice allí? Independiente de foros adventistas. Ah, entonces, los académicos, eso sí, pueden ser independientes, pero los hermanos, o como decían en el libro... ¿Recuerdan qué se decía el libro? Trataban a los hermanos como vacas. O sea, los intelectuales sí pueden armar su grupo aparte y llamarse el foro de intelectuales, académicos y profesionales adventistas. Ellos sí. Independiente, ellos sí. Vamos a darle independencia académica. Pero a un grupito de acá de hermanos que esté conmigo y espíritu y profecía, eso me lo borran. Eso es la incongruencia de la historia adventista. Y ellos en inglés se llaman AFF. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes lo pueden ver ahí, que significa Association, Asociación de Foros Adventistas. AAF. Más bien AAF. Yo me equivoqué aquí. Es AAF. Aquí me equivoqué. Es AAF. ¿Cuándo lo crearon? 10 años después. Miren, es que esto fue una ola de ataque y de ataque y de ataque. Ahora, esos académicos iban a encargar de hacer más, todavía más rebajada la doctrina. ¿Sí? Y dice, y comenzaron a publicar, ¿qué comenzaron a publicar? Un diario. And they begin publishing a lively journal llamado Spectrum. Hermano, si tú leyeras esa revista de esas personas, esa revista es pro-católica al 100%. Se burlan de Elena de Huay, como no tienes idea, meten pensamientos católicos, meten pensamientos jesuitas, y a esos no los tocan. Pero el que está levantando el conflicto de los siglos, ese hermano es disidente, sáquenlo. Está hablando de profecías, bájenlo. Hermano, y al leer esta historia contemporánea dije, bueno, ¿y si ellos son independientes? ¿Y si ellos les dan libertad para hablar lo que sea? ¿Yo por qué voy a seguir aquí sometido a ellos? ¿Me entiende? Si ellos allá arriba se dan sus banquetes de libertad intelectual, entre comillas, ¿yo por qué voy a seguir sometido a ellos? También Dios me ha dado libertad. Con responsabilidad de predicar la Biblia y el Espíritu de profecía. O sea, es que ellos se gozan allá. Allí vienen los centristas con the questions on doctrine. Y vienen los académicos liberales. Y andan de la manita. Pero están totalmente a veces en desacuerdo unos con otros. Entonces cuando un muchacho va a estudiar teología. Uno de ese grupo le da clases. El otro del otro grupo le da clases. Entonces el hermano dice, ay, es que mis diezmos son para los levitas. Levitas destructores del santuario, levitas pisoteadores de la justificación por la fe. Esos son los levitas. Entonces estos académicos, esto es peor aún, hermano. Porque son los académicos de las universidades que forman un foro independiente. Que se llama AAFF. Y además empiezan a sacar un diario que se llama Spectrum. Eso fue en 1967. No sé cuántos de ustedes lo hayan leído, Spectrum Magazine, pero vamos a ver, me fui a alguno de sus archivos de 1969 para que vean más o menos qué son los académicos. Por ejemplo, el staff, el editorial, volumen 1, número 3, verano 1969. Aquí tenemos, ¿quién está aquí? Fritz Guy. ¿Se acuerdan quién fue ese? Ah, sí. El que escribió el secretario de las 27 creencias, el que dijo 3 por 3, 9 por 3, 27 creencias tenían que ser. Él es un liberal. Él es un liberal. Él es un independiente. Un disidente. La enciclopedia de religión así los pone. Entonces, con la ayuda de Dios, al pensar y al razonar todo esto, dije, esos andan a las anchas allá, con su libertad académica, haciendo y deshaciendo. Dios también me ha dado libertad, y hermano, Dios te ha dado libertad para seguir la verdad. Aquí está Fritz Kay y editores consultantes. Miren, es más, no vamos a ver los nombres, pero vamos a ver. Loma Linda. Este es el presidente de Andrews, fue por mucho tiempo. Liberal. Niels Eri Andreessen, presidente de Andrews. De la Universidad de Andrews, de la conferencia. Hay liberales, hay disidentes en la conferencia general, del colegio del sureste de Estados Unidos, del colegio de Francia, Walla Walla, Columbia University, Oxford, Andrews. Todos estos son disidentes. Pero esos no los. Esos son intocables. Porque son los académicos. Son los cerebros de la cabeza. Entonces, los matemáticos. ¿Cómo? Los matemáticos. 3 por 3 por 3. Ah, sí. Sí, hermano Pedro, los matemáticos. Esos no les hace nada. Entonces, el pueblo adventista abajo tiene la libertad de expresar su creencia en la Biblia, en el Espíritu y profecía, porque arriba tiene la libertad de pisotear la inspiración de la Biblia y el Espíritu y profecía. Y estés donde estés, hermano adventista del séptimo día, se libre del yugo de los liberales, se libre del yugo de los centristas. Vuélvete en libertad en tu casa, debajo de un árbol, en un garaje, en un lugar rentado. Vuélvete en libertad, siéntete libre, cree por la fe que eres libre en volver a creer y a predicar esas verdades que nos han hecho lo que somos, adventistas del séptimo día. No queda otro, hermano. Ellos sí son libres, pero el pueblo de Dios tiene que estar aguantándolos a ellos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí está la breve historia. Y aquí tenemos la historia, breve historia de estos grupos. ¿Sí? Y dice aquí, ¿y por qué lo puse aquí? En 1968, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día oficialmente apoyó a la asociación en la revista Adventista. ¿Quién apoyó ese grupo disidente? ¿De académicos? La Conferencia General. ¿En dónde los apoyó? En la revista Adventista. Entonces dije, bueno, voy a ver si lo que están diciendo es verdad. Y me metí a buscar en la revista Adventista a ver si la Review and Herald, la revista oficial, pues los había apoyado, y me fui a investigar y es cierto, lo encontré. Ahí está, ¿verdad? Ahí está 1969, los que están apuntando, diciembre 11. Dice aquí, la revista Spectrum Magazine está siendo publicada por la Asociación de Foros Adventistas del Séptimo Día y está ayudando grandemente a crear un nuevo espíritu en nuestra iglesia, un espíritu de autoexaminación. Cuando en realidad lo que hacen con esa revista, ese grupo de teólogos liberales, es echar para abajo los pilares de la fe. Ahí está, hermano. Mire, nada más. Ahí está la página, hermano. ¿Sí? ¿Página 11? ¿Sí? La fecha, diciembre 11. Hermanos, estos liberales vinieron a echar para abajo todo. Este es el segundo grupo de disidentes. ¿Sí? Y estos ustedes los pueden encontrar dentro de los colegios adventistas, en su mayoría. Ah, sí, claro. Y una de las cosas o desventajas es que la historia está en inglés, la historia adventista. Pero Y los libros que han sido traducidos nada más son hasta qué será, hasta la reorganización de la iglesia, hasta 1900, por ahí. Pero ya de allí, todo libro adventista no le va a dar la historia como es. Usted la tiene que ir a buscar. Entonces, tenemos aquí, ahí está, por ejemplo, cómo los promueven. Dice, ahí está un libro que se llama Creyendo, Comportándose y Perteneciendo, por Richard Rice. Y ahí está Asociación de Foros Adventistas 2002. Su libro, ellos dicen, aquí está, compren nuestros libros. ¿Sí? Y aquí tenemos esta, incluso nos podemos meter ahorita, vamos a ver ahorita más adelante, meternos directamente. Esta es la revista en internet que se llama Spectrum Magazine. Septiembre, 11 de septiembre, 2011. ¿Y qué dice aquí? Miren lo que publican. ¿Qué dice aquí? Restless like Agustín. Inquieto como Agustín. Inquieto como Agustín. ¿Quién es Agustín? Agustín es el que dijo pecado original. Y es el que puso las bases para toda la teología católica romana. Ellos promueven a Agustín. Y promueven, no, hermanos, ustedes vieran todo lo que promueven ellos. Catolicismo. Ah, pero tienen el apoyo de la Conferencia General. Y usted que promueve el espíritu de profecía, el método historicista, usted para afuera. Eso me llevó a mí a decidir, no estoy en una iglesia adventista. Si la Conferencia General apoya el pensamiento católico y sus historiadores dicen que es la iglesia adventista católica y sus profesores son acreditados por los católicos, y si el método de conquistadores lo aprueba el papado, que es el método de Boy Scouts, y si el griego que estudio es un griego de, el griego de Roma, ¿te das cuenta? Entonces, ¿en qué iglesia estoy? La iglesia, y ellos lo están diciendo, católica adventista. Ellos lo están diciendo. Un servidor no tomó la decisión así nada más porque de un día se me antojó y me fui. Yo salí de una iglesia evangélica de niño. Me dijeron que esa iglesia jamás iba a unir con Roma. Y ahora de grande investigo y digo, veo a Roma ahí metida. Entonces, ¿qué tengo que volver a hacer? Salir de Roma. Para volver a ser adventista, salir de Roma. Los académicos intelectuales metiendo teología católica. Más uno de mis profesores, ahora que entiendo la Biblia, el Espíritu de Profecía con la ayuda de Dios, todos ellos me dan pensamiento católico. Solo uno que fue la excepción, que nos hizo estudiar el Espíritu de Profecía, pero ya se murió. Sí, era ya de edad y ya se murió. Y ellos esperan que los grandes que creyeron en Biblia, Espíritu y Profecía, se mueran para que vengan los nuevos jóvenes a apoyar. Eso así es. Así se trabaja tristemente la política. Pero esa es la política. Así le hicieron al pastor Andersen. Así le hicieron a Andersen. Entonces, miren este otro ejemplo. Este otro ejemplo. ¿Qué dice aquí? Esto, 1 de diciembre del 2008, Desmond Ford. Ahorita vamos a ver que Desmond Ford es otro. Ajá. Ahí dice, lección 10 de la guía de estudio, Atonement and the Cross. Atonement es la expiación en la cruz. Y miren lo que ellos, y miren cómo se burlan. Chéquenle, cómo se burlan. Dice así. Dice, la elección de escuela sabática, la expiación en la cruz, de ese año del 2008, diciembre, ¿verdad? ha sido espléndidamente hecha. Les confieso que quizás tan a menudo he revisado la guía de estudio con, ¿cómo se traduciría aquí, hermana? Sin ninguna cosa. Sin ¿de qué quejarse, más o menos, no? Ajá. With regret, es decir, con leo la Biblia, leo la escuela sabática y tengo cosas que decir de ella, dice. Pero en esta guía de estudio no tengo nada que decir. Exactamente. Hay cosas que he leído en la escuela sabática que me arrepiento de que estén ahí. Esa es la idea. Dice, pero en esta, dice, but in this occasion, pero en esta ocasión, cuando leo esa, dice, gratefully, por su valor. Ajá, proclamo agradecidamente su valor. Ay, hey, ¿verdad? Ahora dice, la mayoría de lectores alrededor del mundo de esa lección de escuela sabática will not know, nunca sabrán lo que esta lección está, que lo que esta lección está enseñando es que dice quite contrary. Es, digamos, todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que ha sido enseñado por generaciones en nuestros centros de educación. ¿Se da cuenta? Ahí les meten la escuela sabática y dice, la mayoría de los adventistas nunca no se va a dar cuenta que lo que esta lección está enseñando es contrario a lo que se había enseñado en nuestros centros de educación, en nuestras universidades, en cuestión a la expiación. ¿Por qué? ¿Hundreds? Miles, de pronto. Quizá miles, ¿verdad? De pronto miles de nuestros médicos se les ha dado otro evangelio. La cual no es otra. Está diciendo, ahora sí, en esta lección les dimos el evangelio. Y disculpen, pero hace años atrás, a todas las generaciones les dimos un evangelio diferente. Están preguntando directo, Diego, que si. ¿Cuáles Biblias y cuáles libros no están adulterados? ¿Cuáles qué? ¿Biblias? Y si la Biblia con comentario está adulterada. La Biblia con comentario. Si la Biblia con comentario, hermano. Bueno, algunos están diciendo, ¿alguien tiene la Biblia con comentario aquí? Sí. ¿La Biblia con comentario de Elena de White? ¿A eso se refieren? Sí, tres versiones. Está la clásica y hay dos versiones después. El comentario es idéntico. Pero el texto. Y yo lo he chequeado con el inglés. ¿Está bien? ¿Pero la Biblia en español? Pero la Biblia sí no está bien. Tienen varios errores. Esa es Reina, la Biblia de Reina Valera del 60 y esta es Valera Gómez. Ajá, bueno, hay varias, o por lo menos dos versiones de Biblia con comentario. Uno es la Biblia 60. ¿Sí? Si me pasa la Biblia esta que está arriba, por favor. Gracias. Me la pasa hermanito Pedro, gracias. Entonces, está la Biblia con comentario de Reina Valera Gómez. Ajá. Esa Biblia con comentario de Reina Valera Gómez, con esa usted no puede defender el día de la expiación, lo que se está hablando ahí. El comentario está bien. A lo que entiendo es que qué versión de Biblia. Con comentario, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque usted puede tener el comentario bien, pero si tiene la Biblia mal, no sirve. Entonces, recuerden ustedes que nosotros los adventistas, si me permite su Biblia, por favor, nosotros los adventistas tenemos la doctrina del día de la expiación. El día de la expiación era el día 10 del séptimo mes, ¿correcto? Sí, que se llamaba el día de la expiación o en hebreo el Yom Kippur, el día que se cubrían los pecados. Vamos a Levítico 16, por favor, para contestar. Estamos contestando esta pregunta del hermano. Ahorita le vamos a mostrar aquí, Levítico 16, Génesis, Éxodo, Levítico 16. Nos salimos un poquito del tema, pero tiene que ver con esto, porque finalmente son gente intelectual que está cambiando la doctrina. Levítico 16, recuerden que en el día de la expiación se hacían sacrificios normales antes de antes del ritual del día de la expiación. Números y se hacían los sacrificios normales y algo más, ¿sí? Pero en los rituales del día de la expiación se escogían dos machos cabríos. ¿Uno para quién? Uno para Jehová. Ese se usaba para la expiación del pueblo, esa sangre. ¿Y el otro para quién? Para Azazel, ¿correcto? Sí. Vamos a buscarlo donde está en Levítico 16. Ajá, vamos a buscarlo. ¿Dónde ustedes lo encuentran en Levítico 16, 8? Ok. Y echarán suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. ¿Sí? Y esperamos que el hermano Diego nos esté siguiendo allí. Ajá. Ok. Entonces, hermano Diego, Dios te bendiga. Levítico 16, 8 dice: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Estoy leyendo de la versión Reina Valera Gómez. Echarán suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y la otra suerte, ¿por qué debe decir la Biblia? ¿Aquí qué dice? ¿Aquí qué dice? Póngalo en la cámara y después se lo enseña a la hermana. ¿Aquí qué dice? Léalo, póngalo ahí, hermano. Por el macho cabrío de escapatoria. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo explica? ¿Sí ve que dice macho cabrío escapatoria? ¿Usted también trae esa? No, esa es el 8. Ajá. Reina de la humilaza. Ajá. Aquí sí dice que es para Azazel. Ajá, Azazel. Uh-huh. Y si usted se va al Espíritu Profecía, va a ver que Azazel es el diablo. Pero váyase al Espíritu de Profecía y busque macho cabrío escapatoria. ¿Y sabe por qué? Porque esta Biblia la editó Roberto Gómez Caballero, que es un bautista, cuya ideología o teología dice que ambos machos cabríos eran para expiación. Y aquí está su doctrina. Espero que le hayamos contestado al hermano Diego que cuál es la opinión de la Biblia con comentario. Usted puede tener el comentario bien. Aquí no sé dónde. Puede tener el comentario bien, pues son citas de Ellen White. Pero con este verso, usted está diciendo, usted está defendiendo la teología evangélica. Macho cabrío de escapatoria. ¿Cómo que macho cabrío de escapatoria? El comentario está bien, sí, el comentario está bien. La traducción, porque entendí que la pregunta dice, ¿qué opino de la Biblia con comentario? Sí. De la versión de la Biblia con comentario. ¿Cuáles están alteradas? Ajá. ¿Cómo? ¿Cuáles están alteradas? ¿Y que todas? Un servidor recomienda la 1909-1977, digamos las más apegadas a la doctrina adventista, con ciertas excepciones, pero no le pega a la doctrina. Hermano. Ajá, hermano Jimmy. Hace unos sábados yo precisamente les comentaba a mis hermanos, porque yo les he mencionado que yo tengo varias versiones de la Biblia. Uh-huh. Y cuando salió esta Reina Valera Gómez, es el verso 8. Yo vi un tema de este señor que. No, más bien, busqué en una página de internet. Dando versiones de la Biblia, explicaciones, orígenes de la Biblia. Sí. Entonces, este señor saca esa Biblia, y como él es evangélico, él hace énfasis en la doctrina del infierno. Uh-huh. Entonces, yo me puse a comparar esa Biblia con una concordancia, y en la que las otras versiones, en la Reina Valera, y en otras, en la de las Américas, y en otras, utilizan la palabra Sheol, por ejemplo, en hebreo, y, uh-huh. y Hades en griego. Entonces, ese señor en todas esas partes utiliza la palabra infierno, porque él hace énfasis en esta versión. La Reina Valera Gómez. Sí, en todas las partes. Entonces, ese ejercicio acá lo hicimos en una forma pequeña. Sí. En la Reina Valera, en las diferentes versiones de las otras Reina Valera de 1909, del 60, las intercambia como debe ser. En algunas partes, la que traduce. Ah, le mete la doctrina también evangélica del infierno, sí, entonces. Por ejemplo, la Reina Valera en la parte. En la 1909, uh-huh. En una parte que aparece la misma palabra, uh-huh. De una manera la traduce infierno, o uh-huh. Hay parte que la traduce sepulcro. Ajá. Igual lo hacen en griego. Ok. Intercambia. Ajá. Y este señor, en todas las partes, puso fue la palabra infierno. Uh-huh. Debido a que él es evangélico y hacen esa énfasis en esa cuestión. Ah, muy bien. Gracias, hermano. Entonces ahí está otra evidencia más de que. Tenemos que tener cuidado de qué Biblia. Porque usted no puede traer una Biblia que le va a cortar la cabeza, ¿me explico? O sea, su doctrina, que usted la lleve y que usted diga, yo vengo confiado con el comentario, pero al leer el texto, ¿qué pasa allí? Lo enredan, lo confunden. A ver, no que tú me estás hablando que el día de la expiación, que uno para Jehová y que para otro para Azazel, y que es el día que los pecados del pueblo se ponen sobre Azazel. ¿Cómo me explicas que se ponen sobre el macho cabrío de escapatoria? ¿Cómo te escapas de ese macho? ¿Cómo te escapas? Dime. No, no hay dónde escaparse, ¿verdad? Sí, la... ¿Bien? Creo que preguntaba usted, ¿verdad, hermana? ¿Qué Biblia no están adulteradas? ¿Algo así preguntaba usted? Ah, él. Ok. Entonces, esperamos que algún día salga por lo menos una Biblia que esté lo más apegada a los textos originales, y sobre todo que no traiga doctrina católica o protestante como esa. Ajá. Y oren para que el Señor permita eso. Entonces, no sé, hermana, si el hermano haya entendido. Sí, me dijo que sí, que había entendido. ¿Y cuál? ¿Cuál tiene? ¿Él? Él tiene igual que esta. Ajá. ¿Ah, ya lo vio? ¿Ya la vio? Sí. Uh-huh. Hermano, esta es la lección de escuela sabática que está diciendo Desmond Ford en el segundo grupo de disidentes de intelectuales. ¿Sí? Ahí está, diciembre 8 del 2008. ¿Sí ven? La expiación en la cruz dice, esto nunca lo habían creído los adventistas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos que en el altar es el sacrificio expiatorio, que es Cristo. Y todos los días se llevaba la sangre, en su mayoría, había ciertas excepciones, pero en su mayoría, los que llevaban las ofrendas de los animales, se llevaba la sangre al lugar santo, ¿correcto? El hombre encontraba el perdón de los pecados, dice Conflicto de los Siglos, sin embargo, los pecados quedaban ahí en el lugar santo, ¿correcto? Pero el último día, el día 10 del séptimo mes, se llamaba el día de la expiación. Y era cuando los pecados del pueblo eran, ¿qué? ¿Perdonados o borrados? A ver, pero estamos hablando del concepto del santuario de la expiación. Debemos entender eso. El pecador, ok, vamos a entender eso. Llegaba el pecador y ofrecía su víctima, y el sacerdote, bueno, ponía las manos sobre la víctima, el sacerdote, él la mataba, el pecador, el sacerdote la ofrecía sobre el altar. ¿Con eso ya encontraba perdón el pecador? El sacerdote tenía que tomar la sangre y esparcirla, ¿dónde? En el velo del lugar. Y con esa aspersión, el pecador encontraba ¿qué? Perdón. Uno es el sacrificio expiatorio y otra es la sangre expiatoria que sale del sacrificio expiatorio. Tenía que ser asperjada. ¿Sus pecados quedaban perdonados? Allí sí. ¿Quedaban borrados? No. ¿Cuándo es que quedaban borrados? en el día de la expiación. ¿Y dónde se hacía la expiación? En el lugar santísimo. En el altar se hacía el sacrificio expiatorio. En el lugar se esparcía la sangre expiatoria. En el lugar santo, gracias por corregirme. Pero en el lugar santísimo se hacía el cubrimiento, es decir, el perdón. Perdón, el borramiento de todos esos pecados. Para nosotros los adventistas, basados en el santuario, ¿cuándo inició la expiación? Correcto, 22 de octubre de 1844. Póngase a leer capítulo Juicio Investigador, y desde ahí dice, empezando desde el primer hombre, desde el primer Adán, ¿sí? Ahí se empiezan a revisar los libros y empiezan a ser borrados los pecados de los que se arrepintieron y fueron perdonados. Ahí comienza el día de la expiación para nosotros. Y llegaron los evangélicos y dijeron los evangélicos, no, es que nosotros no creemos en eso de un santuario, mucho menos de que allá, que está Cristo echando la sangre, ni del... No, todo se hizo en la cruz. Para nosotros no hay santuario, dijeron los evangélicos. Ah, entonces la expiación se hizo en la cruz, dicen los evangélicos. Sí, y ustedes adventistas, ¿qué creen? Pues también creemos lo mismo. Ahí está en la lección de escuela sabática, chéquenle. Chéquenle. Vean. Sí. Entonces, si tú estás bajo ese sistema, imposible que digas la verdad en su totalidad. Porque ellos tienen un compromiso con el mundo evangélico de creer como ellos. Por eso dice, los adventistas contestan preguntas sobre doctrina. Y por eso ese grupo de intelectuales, Adventist Forum, algo así dice, AAF, Asociación de Foros Adventistas, gracias hermana, por eso ellos dicen, nosotros somos los académicos, nosotros sacamos una revista y nosotros, miren, nos vamos en contra de lo que se ha enseñado por años, ya te lo están diciendo. Oye, si te están diciendo que te están enseñando otra cosa que no es adventismo, ¿qué haces? A ver, si tú tienes tu hijo y lo llevas a una escuela primaria, ¿sí se dice primaria aquí? Sí. Y te llega diciendo, ¿cuándo es el día de la independencia aquí en Colombia? 20 de julio. Ya mero, ¿verdad? Ok. Entonces, oye, mi maestra me dijo que el día de la independencia de Colombia es el 3 de julio. De agosto. ¿Quién fue el líder de la independencia aquí? No, el líder. El prócer de la patria. Ah, también Bolívar. Oye, y que el que vino a independizar fue Pancho Villa. Sí, entonces, pues ese nombre lo he escuchado ya con los sombrerudos aquellos, hablando de los mexicanos, no se me vayan a molestar los hermanos mexicanos. Y te empieza a decir cosas que tú dices, ¿tú lo mantendrías en esa escuela? No. Hermano, te están enseñando algo que es más significativo para tu vida espiritual. Nosotros nacimos diciendo como iglesia adventista que creemos en el sacrificio expiatorio. Que desde Cristo entró al lugar santo. ¿No decimos eso? Que Cristo entró al lugar santo en su ascensión. Y lo dice el conflicto de los siglos. Allí ha estado ofreciendo su sangre y los pecados han sido perdonados. Sin embargo, no han sido borrados. Y que en 1844, el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes, que caía en nuestro calendario, el 22 de octubre de 1844, empezó allá en el cielo el juicio investigador o la purificación del santuario o el día de la expiación. Ellos dicen, no, la expiación se hizo en la cruz. Entonces, ¿para qué sirve 1844? ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan que ayer leímos una cita que decía? Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. Y por eso en el libro, si lo tienen por ahí, el libro del comentario, Questions on Doctrine, allí, sí. Miren, allí también pusieron varias citas dando a entender a los evangélicos que la expiación se había logrado en la cruz. Sí, aquí está, Atonement en inglés. Y es creo que uno de los primeros, a ver, déjame ver. Aquí tenemos el libro, el apéndice que le pusieron, dándole a entender a los evangélicos que nosotros creíamos como ellos y que Elena de Huay apoyaba eso. ¡Claro! ¿Sí? Y entonces aquí están las citas de Atonement. Aquí está la expiación. Aquí está. The Atonement, la expiación. Aquí está. Y aquí está. Dice, el sacrificio expiatorio completado, hecho en la cruz. Hay tantas citas aquí que le pusieron. A ver, déjeme si encuentro un título. Aquí. Pero. A ver aquí. No sé, yo necesitaría revisar esto en inglés. Pero tiene como mismo objetivo. La expiación se terminó en la cruz. Y dicen los académicos. Millones de gentes ni tienen idea que se le está enseñando otra doctrina. En las escuelas sabáticas. Por ejemplo, en esta escuela sabática de Daniel, tiene muchas cosas erradas. Una de las cosas primeras, en lugar de enseñar que son bestias, dicen animales. Los cuatro animales. ¿Y Elena White cómo dice? Las bestias. El continuo, que ese es otro tema, no sé si ya estudiaron eso del continuo, hermano. Sí. El continuo, completamente diferente a lo que enseñaban los adventistas antes. Cuando hablan del cuerno pequeño, ¿qué dicen? ¿No dicen que es el Papa? ¿Verdad que no? ¿Para nada? El hermano aquí lo trae, miren. Ahí está. Sí, ahí está Daniel, profeta del fin. ¿Usted sabe dónde está eso? Yo esto lo nada más lo estudié así por... En la cuarta. Y ahorita ya están en la cuarta. Sí. Ahora, por ejemplo, aquí le están dando el de Mervyn Maxwell sobre Daniel y Apocalipsis. ¿Usted ha leído lo que dice Mervyn Maxwell? Dice, mi amigo el jesuita Mackenzie. Póngase a leer. ¿Ha leído esos libros de Daniel Apocalipsis? De Mervyn Maxwell. Mi amigo el jesuita Mackenzie, dice él allí. Y aquí el hermano la tiene súper subrayada. Pero ya entendió que está subrayando ahora, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Sí, es. Y es que es así. El foso. Pero, ¿qué les enseñan aquí? De la contaminación a la purificación del santuario. Cosas que ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Dice que los más intelectuales es un foro independiente y es una voz disidente y son los que hacen ¿qué? Estos libros. ¿Por qué estamos presentando esto? Pastor, se lo necesito para ejemplificar alguna llave. Ah, gracias, hermano. Así me han dado muchos libros y lo vamos a llevar ahí para ejemplificar. Pero sí dice los cuatro animales. ¿Dónde está eso? Por favor, hermana. Ajá, los cuatro animales. Pues, Tienen medio de miedo a decir las bestias como los peneros decían las bestias. Ajá. Los cuatro animales. Ajá. Sí. A ver, véalo ahí. Los cuatro animales. Cuatro animales. Entonces, ya la mentalidad de los que estudian ya no va a haber ¿qué? Bestias. Y así es, eso se llama la mutilación de la conciencia. Le van bajando. ¿Sí? Entonces dice, escuchen bien. Entonces ellos dicen, bueno, la expiación se hizo ¿dónde? En la cruz. En la cruz. La expiación se hizo en la cruz. Oiga, ¿usted conoce este libro? ¿Es oficial ese libro? Sí, señor. ¿Qué estudiamos? ¿Es oficial? No. Pero uno creería que es oficial porque tiene el logo y... Ajá, pero cuando usted abre, usted dice, usted va a ver que ese libro no es oficial, y ellos mismos lo dicen. Sí, ellos mismos lo dicen, ¿se acuerdan? Ahora, ¿usted cree que la expiación se completó en la cruz o inició el 22 de octubre? Bueno, vamos a ver si usted cree en ese libro. ¿Qué dice lo rojo? ¿Qué dice allí? A ver, ahorita le doy la página. ¿Qué dice? La expiación o reconciliación, ¿qué dice? Se completó en la cruz. Como lo predican los católicos. La expiación se completó en la cruz. A los evangélicos dice, exactamente es lo que creemos. Completo quiere decir nosotros. Completo es que ya, exactamente. Completo es que ya no hay más allá de eso. Ajá. Y ahorita solo está aplicando los méritos. Ahí está, página 351. ¿Quién está detrás de todo eso? Los académicos liberales. Los académicos liberales. La expiación se completó ¿dónde? En la cruz. Oiga, pero yo creo que hay un santuario en el cielo. Mire lo que dice la hermana Huay en el libro Evangelismo 167. Chéquele. El enemigo presentará falsas doctrinas. ¿Qué dice allí? Tales como la doctrina, ¿qué dice? De que no existe un... De que no existe un santuario. Si ellos les dijeron que la expiación se completó en la cruz, ¿qué le están diciendo? No creemos en el santuario. Bueno, antes... Este es el certificado de bautismo de una persona. No sé si se acuerdan de ese certificado hace tiempo. Sí. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Yo tengo uno más viejito. ¿Usted tiene uno más viejito? Ajá. Tengo uno más viejito. Ah, ok. Ajá. Ok. Bueno, y que ahí lo aceptaban la feligresía. Este es de 1978. Bueno, cuando usted lo abre... En el punto número 8, mire lo que dice aquí. Mire, punto número 8. Aquí usted va a ver la palabra ministerio, santuario, lugar santo y lugar santísimo. Mire, chéquele. Desde su ascensión, Cristo inició su ministerio como sumo sacerdote. ¿Dónde? ¿Dónde lo inició? En el lugar santo. Ahí sí hay. ¿De dónde? Ah, ok. Hay un santuario que tiene lugar, ¿qué? Santo. Es el antitipo, el cual santuario es el antitipo del tabernáculo terrenal de la antigua dispensación. Cuando Cristo entró en la segunda fase de su ministerio, ¿comenzó dónde? Una obra de juicio investigado. Está claro que todavía ahí se creía, ¿qué? En el mundo hispano, lugar santo y santísimo, un santuario en el cielo. Dos departamentos, ¿queda claro? Muy bien. Ahora vamos a la creencia número 23. Vamos a la creencia número 23. ¿Sí? Y vamos a compararlo. Aquí está este, pero vamos a compararlo aquí la creencia. Mira, hermano, con esto le estoy dando un ejemplo de un ejercicio que usted puede hacer para razonar con las personas, pues. Y usted dígale, mira, a ver si hay un santuario. Dice la sierva del Señor que el enemigo iba a presentar la idea de que no hay ¿qué? Santuario. Y si no hay santuario, pues usted no tiene lugar santo ni lugar santísimo, ¿correcto? Bueno, vamos a ver aquí. El título se llama El Ministerio de Cristo, ¿dónde? En el santuario celestial. Nosotros decimos, wow, sí hay un santuario celestial. Bueno, vamos a ver qué santuario hay allá. Dice, hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio. Esta es una frase tremenda, ofrecido una sola vez y para siempre en la cruz. A ver, vamos a ver. Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio de intercesión en ocasión de su ascensión. ¿Dónde lo comenzó? ¿Dónde está el lugar santo? ¿No lo ven por ahí? Ahí. ¿Dónde lo comenzó? ¿Dónde lo comenzó? Pues allí no tienes lugar santo. A ver, vamos a seguir adelante. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. ¿Dónde la inició? A ver, vamos a buscar allí. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. ¿Ven lugar santo por ahí? No está. Y si usted lee, estudia todo eso, usted no va a ver lugar santo ni lugar santísimo en las creencias, porque su santuario de ellos no tiene lugar santo ni lugar santísimo. ¿Quiénes lo hicieron? Los intelectuales. Y esos sí merecen ser borrados. No se preocupen, ya están borrados del libro de la vida. Ellos sí merecen ser borrados, hermanos. O sea que las cosas están al revés. ¿Cómo dice usted? Sí, enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces, este es el asunto, que si usted no cree en las 28 creencias, usted está fuera de la organización. ¿O no es el asunto así? Si usted dice, yo no creo, oiga, ¿o usted va a volver a creer ahora que ya se está dando cuenta de eso? Entonces usted creería en un santuario que no tiene lugar santo ni lugar santísimo. Y creería que tiene un Cristo que no tuvo naturaleza humana caída. ¿Se da cuenta? No hay santuario en esas 28 creencias. ¿Quiénes son los? ¿Y la expiación dónde se hizo? En la cruz. Entonces, ¿y el 22 de octubre cuando usted nació como adventista? ¿Y el día de la expiación? Por eso, los intelectuales del foro AAF dicen, estamos enseñando, dicen, nunca nos imaginamos, esa es la idea, que esta lección trajera una enseñanza completamente distinta a la que se le ha enseñado a los estudiantes en las universidades hace muchos años atrás. Da tristeza ver cuánto cobran en las universidades. Da tristeza ver cuántos hermanos sinceros se desvelan, trabajan para pagar mucha plata. ¿Para qué? Para que un día su hijo salga levantando que va a defender las 28 creencias donde no se especifica el lugar santo ni el lugar santísimo y la expiación. Ya no está. Este es el segundo grupo disidente. segundo grupo disidente. Los intelectuales que se metieron al OFO y estos de escuela sabática, a todo, y decir, para abajo, los pilares de la fe. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Correcto. Vamos a avanzar rápido por el tiempo. Entonces, ahí lo tienen ustedes. ¿Sí? Y repito una vez más, miren lo que dice en inglés. Miren lo que dice en inglés. Ahora que ya vimos la evidencia, dice, most of the readers, la mayoría de los lectores alrededor del mundo, will not know, no sabrán que esta lección está enseñando lo contrario a lo que ha sido enseñado por generaciones en uno de nuestros sistemas educacionales. Cientos, quizá miles de nuestros doctores han estado dando otro evangelio que no es otro. ¿Qué le están diciendo? Miren, nos dieron un evangelio, pero a partir de la lección del 2008 estamos predicando otro evangelio. Es cuestión nada más de estudiar. Bueno, seguimos. Tercer grupo disidente. Ok. Vamos rápido, ¿está bien? Y hermanos, gracias por permitir que este tema se esté dando aquí de quiénes son los grupos disidentes, porque esto va a ser de ayuda para muchos hermanos, que en libertad, y mientras haya libertad, puedan ir a YouTube y bajar esto gratuitamente, ¿verdad? También lo pueden bajar en Facebook. Ah, y en Facebook también. ¿Y en WhatsApp? Mandarlo, ¿verdad? Lo vamos a compartir en los grupos. Ah, ok. En WhatsApp también. Y lo pueden compartir también. Uh-huh. Muy bien. Tercer, gracias, hermano Pedrito. Tercer grupo disidente. Vamos a ver qué dice la enciclopedia de la religión. Dice así. Durante los años 70 y el principio de los 1980, el adventismo, en la primera década de los 80, el adventismo se separó. Was torn, fue separado, fue partido, digamos. Ajá, otra vez. ¿Quién separa la iglesia? Los intelectuales. Hermano, ¿usted cree que la enciclopedia de religión, por ser un libro serio, estaría mintiendo? Si la enciclopedia se hubiera puesto a estudiar la historia, hubiera dicho, no, los disidentes empezaron por allá, por el 2000 y todo eso. Ellos saben la historia de las denominaciones. Y dice aquí, el adventismo se separó por las aseveraciones que algunos eruditos, ¿que algunos quiénes? Eruditos. Otra vez más, Adventist scholars, eruditos. Y aquí lo dice, eruditos adventistas habían encubierto evidencias que los escritos de la profeta no solamente contenían errores históricos y científicos, pero en muchos casos un paralelismo de prosa de otros autores, descubrimientos que forzaron a reconsiderar el rol de White, ¿sí? En la comunidad. Enciclopedia de las religiones mundiales. Ahí está. Entonces, el tercer grupo disidente, ¿contra qué se viene directamente? Contra la hermana White. ¿Saben quién fue el que empezó a hablar contra la hermana White así directo, directo y en contra? ¿Cuál ha sido el resultado? Que hoy muchos adventistas no aceptan a Elena White como profeta, ni creen en sus libros que son inspirados. ¿O no? Esto es a principio de la década de los 80, un profesor que daba clases de los escritos de Elena de White, llamado Walter Rea, empezó a ver, porque él estudiaba, hizo varias compilaciones, y él estudiaba, Walter Rea estudiaba los escritos de la hermana White, él daba clases sobre los escritos de la hermana White. Entonces llegó a ver que algunos, por ejemplo, el conflicto de los siglos, de ciertas gentes, pues que ella tomaba de otros libros. Y él dijo, yo creo que Elena de White no fue inspirada. Esta Elena de White fue una persona que copiaba de otros. Pero él fue cauteloso. Fue y llevó esos descubrimientos, según él, descubrimientos. Y se los llevó a los líderes de la conferencia general. Y lo típico, el triunfalismo. ¿A qué nos vienes a enseñar a nosotros? Típico. Por eso les digo a los hermanos, hermanos, con todo respeto, amor y cariño, no sean ingenuos. Después de aquí, no vayan a decir, voy a ir con mi presidente, ¿verdad? O sea, lo digo con aprecio, con cariño. No, porque es el mismo espíritu. ¿Te van a decir? No. Esta iglesia no se equivoca y es la que va a triunfar. Así te van a decir. Sí, hasta lo pueden hacer llorar. Si quieren llorar, vaya. Sí. Nos van a humillar ahí y ponerlo como ejemplo. Ah, sí. Mire, les cuento que una vez una hermana, allá en México, pues no aguantó a vivir por fe, porque aquí hay que vivir por fe. Hay que saber que donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor Jesucristo. Pero esta hermana no aguantó. Y le llamó al pastor y le dijo, pastor, quiero ir a hablar con usted, me quiero reconciliar con la iglesia. El que se quiere reconciliar con la iglesia se reconcilia con todos esos errores. Tienen que pedir perdón. Y entonces el pastor sí dijo, los espero el sábado a las 3. Y ellos pensaron que iba a estar a las 3 el pastor ahí para dialogar con ellas. Hermano. Y cuando llegan, la iglesia estaba llena. Ay, a lo mejor tienen un evento y luego ya nos va a atender. Y llegan y se sientan. Y entonces el pastor les empieza a tirar piedra. ¿Qué estás disidentes? ¿Qué tal por cual y tanta cosa? Ahora sí. No aguantaron y se salieron. De tanta piedra. Hermano, un pastor administrador no puede cambiar todo el sistema. Pero sí puede cambiar su decisión personal de abandonar las falsas doctrinas. Y estar dispuesto a pagar el precio, aunque lo corran, pero no lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Walter Rea? Walter Rea fue y le presentó esto a los líderes, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso y no le hicieron caso. Entonces Walter Rea dijo, como ustedes no me hacen caso y no se ponen a investigar, yo lo voy a publicar. Y que toma la decisión y empieza a publicar. Y publicó un libro que se llamó La Mentira Blanca. Aquí está el libro. The White Light. White es el apellido de la hermana White. Y también Elena, la mentirosa o la mentira blanca, de las dos maneras usted lo puede traducir. Hermano, esto vino a que la iglesia adventista se fuera a contratar a un abogado católico. Y el abogado católico dijo, bueno, pues yo doy fe que Elena de White no copió nada, sino que antes, pues no se necesitaba permiso, ¿para qué? Para citar. Pero 10 años después, o años después, ese mismo abogado católico que se llama Vincent Ramick convenció a los mismos líderes adventistas de ir a registrar el nombre adventista del séptimo día. Y una vez registrado, ahora sí, tú no te puedes llamar adventista solo con el permiso de ellos. ¿Se dan cuenta de la trampa de Roma? Por donde tú le busques, finalmente alzas la piedra de hasta abajo. Y está Roma. Está Roma. Entonces, cuando este pastor adventista, mira, ahí está el libro. Este es que acaba de morir, por cierto, hace unos años atrás, no hace mucho tiempo. Igual Desmond Ford acaba de morir. Ajá. Walter Martin murió en 1981. Ya estaba en la sala de su casa, camino para seguir atacando. Él fue el que hizo las preguntas sobre doctrina, el grupo de primeros disidentes, y Dios le mandó un ataque al corazón y ahí quedó plantado en su sala. En el tiempo de la hermana White, y no me desvío tantito, pero es parte de lo mismo, hubo el movimiento pro temperancia de la Unión de las Mujeres Americanas Pro Temperancia. ¿Han leído? Elena White habla de eso. Y la señora Wheeler, algo así se apellidaba, empezó a decir, bueno, vamos a que el domingo también sea día de descanso para que toda la temperancia sea el paquete completo. Y empezó a hacer a favor del domingo y llevó una propuesta de ley al Congreso de los Estados Unidos. Y se fue a Nueva York porque de Nueva York iba a zarpar a Inglaterra para empezar el movimiento a favor del domingo en Inglaterra. Y Dios no lo permitió. En su hotel, allí quedó muerta la señora. Así murió. Ah, entonces ¿saben qué puso la Review and Herald? ¡Ay, murió la señora Wheeler! ¡Pobrecita! Hasta en su último suspiro predicó. Y la hermana Juárez agarra y les da una regañiza. Ustedes deben entender que esa señora atacó la ley de Dios. No anden poniendo esas cosas en las revistas adventistas. Es que fue muy buena antes, pero ahora ya no. Y hermano, nosotros nunca le debemos dar la gloria al hombre, a nadie. Léete el último capítulo, el último párrafo, los últimos dos párrafos de Sea a todas las gentes, donde habla, a él conviene crecer y a mí menguar. Ahí está tan lindo, tan bello, tan hermoso. Ningún hombre debe... Dice, la obra de Dios no ha de llevar la estampa humana. Ahí está, hermano. Entonces, el tercer grupo disidente viene con fuerza. Teólogos adventistas que automáticamente atacan de manera directa el espíritu de profecía. ¿Cuál es el resultado? Si usted va a California, ahí muchos adventistas no creen en el espíritu de profecía. Usted esté afuera de una iglesia en Estados Unidos y regale Conflicto a los Siglos o cualquier libro de la hermana White y va a ver que algunos lo aceptan y otros lo tiran. Ese es el resultado. El tercer grupo disidente. Y aquí está toda la historia de este hombre. ¿Sí? Cuarto grupo disidente. Ya me lo terminamos. Durante ese mismo periodo, es decir, la época de los 80 al principio, un erudito australiano, Desmond Ford, anunció a otro grupo de disidentes, ¿se acuerdan? AAF. Sí. Que el punto distintivo de la iglesia del santuario se derivaba más de los escritos de Huay que de la Biblia. Y que esto infectó al adventismo con un legalismo no bíblico y no saludable. Aunque Ford y un número de sus colegas en el ministerio fueron quitados del liderazgo oficial por sus herejías, ellos continuaron afectando sutilmente, ¿qué dice? La fraseología del santuario, orientándola más hacia la expiación que a los eventos finales y poniéndola más en conformidad con el protestantismo evangélico. Ahí está. Entonces tienes un santuario, así yo creo en el santuario, pero ¿qué santuario es? ¿Es el de los pioneros adventistas? ¿Es el del espíritu profecía? ¿O es el santuario a modo con los evangélicos? Y la mayoría de la literatura está enfocado el santuario al santuario desde el punto de vista evangélico. Desmond Ford, cuando eso... Desmond Ford, en un rancho que se llama Glacier View, en Colorado. Él dijo, esta historia me la contó directamente el pastor Standish. Pastor Standish trabajaba en el colegio de Australia. Él era el director de la escuela de psicología. Y Desmond Ford era el director de la escuela de teología. Esta historia es de primera mano. Entonces, una vez salieron a caminar por la playa, iban caminando. A Standish le decía a Desmond Ford Dest, y Desmond Ford le decía a Standish Colin, porque se Colin Standish. Y Desmond Ford le dijo a Colin, hey Colin, dice, tú no crees que realmente Cristo está encerrado en una cajita allá que se llama Lugar Santísimo, ¿verdad? El director de la Escuela de Teología. Y ahí, eso me lo dijo Standish directamente. Y él se quedó pensando, oye, pero la Biblia dice que hay un santuario. No. Y él empezó a enseñar eso, que no hay lugar santo ni lugar santísimo en el cielo. Dice, ¿cómo Dios va a estar encerrado en una cajita, por favor? Oye, pero la Biblia dice que hay un santuario en el cielo. No. Entonces el pastor Standish va a la conferencia general y lo mismo. Nosotros lo podemos todo. Le dijeron, no te preocupes, mira, allá en Australia, pues, Desmond Ford es un pececito chiquito en una pecera grandota. Lo vamos a traer aquí y va a ser aquí, ¿qué? Perdón, allá le dijeron, es un pez grandote en una pecera chiquita. Allá en Australia. Pero lo vamos a traer acá y acá va a ser un pececito chiquito en una pecera grandota. Pues, hermanos, llegó y era un tiburón, no cabía en la pecera. Es un tiburón. Cuando él predicó en el Pacific Union College, básicamente en contra de 1844 y en contra de que la expiación se inició en el 1844, que no había un santuario, lo mandaron llamar. A ver, venga para acá Desmond Ford. Te vamos a dar tanto tiempo, creo que 4 o 5 meses. Vete a estudiar. Y le abrieron los archivos y todo. Vete a estudiar. Se creyeron ellos muy... Muy, ¿cómo le llamarían acá en Colombia cuando creen que lo pueden todo una persona? ¿Cómo? Muy crecidos. ¿Cómo? Muy agrandado. Muy sobrado. Ah, muy sobrado. ¿Verdad? O sea, muy, muy capaces. ¿Y? ¿Cómo? Se las dieron de mucho. Entonces, como se las dieron de mucho, está chistosa esa frase, ¿verdad? Pero está bien. Dicen, Desmond Ford, vete a estudiar. Le abrieron Andrews, le abrieron todos los archivos. Vete a estudiar porque te vas a enfrentar con... Hermanos, tengo el testimonio de 2 personas que estuvieron ahí. Y hermanos, dicen, el testimonio, por lo menos de una de esas personas, que es el director de Antiguo Testamento de la Universidad de Andrews, él mismo lo dijo. Salimos zarandeados. Ese pececito zarandea a los otros peces. Porque él abiertamente negaba 1844. Y a partir de allí, él cambió la fraseología del santuario en toda la literatura adventista. Influenció, creo que se llevó 70 estudiantes del seminario de Australia, varios pastores. Pero ya el pastor Colin Standy les había advertido y les dijo, no lo traigan acá. Pues lo trajeron. Y no se vino solo, lo trajeron con otro más, creo que ya blanco. Dos más lo trajeron. Eso me dijo Standish. Hermano, a partir de ahí el adventismo de los 80 para acá fue aún más diluido. Hoy la gente no sabe del santuario. Muy poco. Muy poco. Porque aunque lo expulsaron, su ideología continuó. Por ejemplo, allí en esa escuela sabática, esa es la ideología. En las 28 creencias, esa es la ideología. No hay lugar santo, no hay lugar santísimo. Ahí está la ideología de los intelectuales. ¿Y quién permitió todo eso? ¿Los hermanos que estudian la Biblia y el Espíritu y profecía? No, no, no. Entonces, él sacó un ministerio que se llama Good News Unlimited. Sacó su ministerio. Y él ahí empezó a atacar y atacar y atacar y a decir, bueno, su evangelio de los evangélicos. ¿Sí? Así se llama su ministerio. Y este es el sermón que él da en Pacific Union College, que se llama El Juicio Investigador. Theological Milestone or Historical Necessity. 1979, Desmond Ford dio en el seminario, en un foro en Pacific Union College, y empezó un debate de 2 décadas sobre el juicio investigador. ¿Atacó el juicio investigador? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No hace mucho tiempo? Se ve muy claro. Un poquito más grande, por favor. Hermano, es una cosa que... ¿Ahí se ve mejor? Sí. ¿Mm? Y al leer ese sermón, si usted no está bien fundamentado en la Biblia, en el Espíritu, profecía, se lo lleva. Si se llevó a varios pastores. La misión es desequilibrar toda la creencia. Ajá, es la misión, desequilibra toda la creencia. Y varios pastores el día de hoy no creen que hay santuario. Porque si creyeran, lo predicaran. Pero para no meterse en problemas con la fraseología que ha sido infestada e infectada por estos conceptos. Mejor mire. Para abajo. ¿Sí? Bueno. Pero miren cómo termina. Entonces, este es el... ¿Qué grupo disidente? 3. Tercer grupo disidente, la fraseología. Y ahí vemos, ¿verdad? De lugar santo, lugar santísimo, nada de eso está. Pero fue como un mismo tren, solo que en diferentes vagones. 1957 le dijeron a los evangélicos, miren lo que le dijeron los adventistas a los evangélicos sobre el santuario. Le dijeron: la doctrina del santuario celestial y el juicio, esto dicen los evangélicos, los cuales los adventistas basan sobre Hebreos 8 y 9, no constituye una barrera para tener comunión, o sea, con los adventistas, cuando es entendido en un significado simbólico y no materialístico. ¿Qué le dijeron? Allá en el cielo realmente no hay un santuario. Es algo simbólico, el santuario es todo el cielo. ¿A mí me enseñaron eso? ¿Eso se lo enseñaron? Con una cartilla hace mucho rato que nos fue a ir a Lérida, uh-huh. Y un hermanito que ya murió, él nos decía, no se imaginen al Señor encerrado en un cuarto, porque lo vamos a encerrar, el santuario es todo el cielo. Ahí está. Y si el santuario es todo el cielo, ¿dónde está el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Y dónde se está llevando a cabo? El santuario es todo el cielo. Eso no es material. Oiga, pero la Biblia dice, el inicio de la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿o no? Está escrito, ¿hay un templo en el cielo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Ellos dicen, fíjese, el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? ¿En el cielo hay un templo? ¿O el cielo es el templo? ¿Qué dice la Biblia? En el cielo hay un templo. Ahí está. Ajá. Eso hasta puede llegar a ser panteísmo. ¿Dónde está Dios? ¿No lo ha recibido a Dios en su corazón? Entonces el corazón es el lugar santísimo. Panteísmo. Hermano, mañana va a haber bautismo. Si usted ha estado viviendo con otra doctrina. Pídale perdón a Dios. Porque es lo que dijo Kellogg. Kellogg también atacó el santuario. Y Kellogg dijo, no, pues es que la Biblia dice que este es el templo de Dios. Entonces, si este es el templo de Dios, y por eso le llamó a su libro The Living Temple, el templo viviente. Óigame, y la hermana Juárez dijo, no lean este libro, no lean ese libro, pero finalmente su hijo le insistió, mamá, léelo, a ver de qué trata. Bueno, ahí lo fue a leer la hermana Juárez. Y dice, no lo recomiendo que lo lean. Trae cosas malas. Porque él enseñaba que donde estaba Dios, pues ahí era el templo. Ah, lugar santísimo. Entonces dijo la hermana Juárez, si usted cree el panteísmo, ¿qué le va a pasar? Va a echar para abajo el santuario, la expiación, porque allá es donde se está haciendo ante el Padre. Cristo está haciendo expiación por nosotros. Pero si aquí está el templo, muchos, incluso algunos médicos misioneros están diciendo, acá donde están los pies, ese es el atrio. El estómago es el lugar santo. Y la cabeza es el lugar santísimo, del corazón para la cabeza. Médicos misioneros, mucho cuidadito. Y hermanos, o sea, no nos salgamos de lo que está escrito. ¿Para qué hacer más vientos de doctrina de lo que ya los intelectuales han hecho? Entonces, muchos han creído que el que no hay santuario en el cielo, que el cielo. Eso no dice la Biblia. Y léanse la Biblia. Y dice, ¿de dónde salen las siete plagas postreras? Del templo de Dios. Hay un templo en el cielo. Amén. En la Nueva Jerusalén hay un templo. ¿Amén? Amén. Hay un templo, la Biblia lo dice, hermano. Que la lógica humana, griega, diga, ¿a poco Jesús está encerrado allí? Bueno, la Biblia dice, entró a un santuario no hecho de manos. Obviamente ese templo no lo hizo el hombre. ¿Quién lo hizo? Dios. Lo hizo Dios, pero es un templo que está en el cielo. ¿Dónde lo dice? Hebreos 8, capítulo 8, verso 1 y 2. No hecho de manos, no de esta tierra, pero el original, porque el de acá fue una copia. ¿Saben qué me dijo a mí mi maestro que me daba? No sé qué me daba, y ya ni me acuerdo qué me daba, ahora me da, antes me daban clases, ahora me da dolor de cabeza. Dice, ¿ustedes creen que en el cielo hay un templo con, cómo se llama esto de los animales? ¿Qué? Con pieles de animales, como había acá. Y se empezaba a burlar. Y una vez un muchacho, que yo creo que venía de un hogar que leía el Espíritu de Profecía, se paró, oiga, pero Elena de Huay dice así, así le dijo. Y él le dijo, Elena de Huay no fue teóloga. Y todos, ja, ja, ja, ja, ja, nos reímos de ese muchacho. Porque estaban pisoteando el don profético. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, desde 1957 les dijeron, no, realmente es algo simbólico, allá arriba. Y si nos da tiempo mañana temprano, hoy como a las 12, estudiamos más a fondo, más cosas, porque todavía hay que estudiar más. A veces llego con los hermanos y digo, ay, creo que dimos muy poquito a los hermanos. Pero Dios sabe que lo hacemos de corazón y es lo suficiente quizá por el momento. Pero hay tantas cosas que si tú llegas al fondo, tú dices, no estoy en la iglesia adventista. ¿Cómo le van a asegurar que es algo que es simbólico? Y miren lo que dicen acá. Dice, así que para no dice, bueno, no constituye una barrera para tener amistad con los adventistas. Ellos nos dijeron que su significado es simbólico y no materialístico. Y en un sentido literalístico extremo, en el cual algunos de los pioneros adventistas o escritores escribieron. Dice, ah, los pioneros, eso sí, eran muy literalísticos, pero ya estos dicen que es simbólico. ¿Tú crees eso? Eso le dijeron a los adventistas. Por eso M.L. Anderson vio todo el cambio. Dijo, este es un nuevo adventismo. Esta es una nueva teología. Dice aquí, the Adventists themselves, los adventistas reconocen, fíjense lo que les dijeron a los evangélicos, que nadie de nosotros puede saber qué son esas cosas celestiales, de Hebreos 9:24. Dice, pues ¿quién sabe qué son esas cosas celestiales que fue a purificar Jesús? No sabemos, disculpe, no sabemos. Oiga, tenía el conflicto de los siglos para decir que fue a purificar el santuario. Pero cuando los evangélicos le preguntan, oye, su doctrina, Hebreos 9:24, a ver, vamos a Hebreos 9:24, vamos a la Biblia, Hebreos 9:24, miren, Hebreos 9:24, Hebreos 9:24, dice allí, a ver, leamos desde el 23, Heavenly Things, cosas celestiales, está en el 23, yo creo que ahí están equivocados, la palabra Heavenly Things, cosas celestiales, está en el verso 23. Sí, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas que celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Ajá. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24. Ah, no, hasta ahí déjele. Dice, los adventistas nos dijeron que estas cosas celestiales de Hebreos 9:23, no sabemos qué son, las que fueron a purificar. Ellos nos dijeron que no sabemos qué son estas cosas celestiales que fueron a purificar. ¿Qué son esas cosas? Pues te lo dice Daniel 8:14. ¿Qué dice? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué dice? Ahí lo negaron. Dice, no saben qué cosas son, disculpen los evangélicos, pero los mismos adventistas hoy, 1957, no saben qué cosas fue a purificar allá. No saben. Así les dijeron. Los adventistas, ellos mismos reconocieron that no one of us, que nadie de nosotros puede saber cuáles son estas cosas celestiales. Negando el santuario. Y leamos por cualquier cosa el verso 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en presencia de Dios. A ver, ¿cómo dice su versión de la Biblia? Y es muy importante. ¿Qué dice? 9:24. ¿Qué dice su Biblia? Porque no entró Cristo, ¿qué dice su Biblia? Dice igual a lo que leí. Ajá. 9:24. Ajá. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ok. Figura del verdadero. Ajá. No en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ok. O sea, no entró en el santuario hecho de mano, no en el santuario terrenal. Entró en el cielo, pero en el cielo entró ¿a dónde? A un santuario. ¿Dónde lo dice? Hebreos 8:2, ahí lo dice. Desde el 1, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro ¿de qué? Del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, ¿y qué dice? Y no el hombre. Así que a los evangélicos les dijeron, los adventistas, nosotros no sabemos cuáles son esas cosas celestiales que fue a purificar, no sabemos. ¿Cómo dice esa? Mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Bueno, allí ya lleva un lenguaje tendencioso. Entonces le dicen a los adventistas, dice, nosotros no sabemos de qué cosas celestiales está compuesto. No sabemos. Dios está aquí hablando en un lenguaje que se adapta al entendimiento del hombre. El primer santuario y sus servicios eran solo una sombra de las cosas celestiales. Pero no sabemos, no one of us can know, ninguno de nosotros puede saber cuáles son esas cosas celestiales. Miren qué ignorantes esos hombres. Eruditos, tan eruditos, que no pueden creer un verso de la Biblia que en el templo, que en el cielo hay un templo. Bien, es por eso que ahora las revistas adventistas nada más te dicen el ministerio celestial de Cristo. ¿En dónde? En el cielo, pero no en el santuario. ¿Por eso? En el cielo, pero no en el santuario. Ministerio, santuario celestial, figura del celestial, dice... bueno, ahí habla de tantas cosas. Todo esto es nueva teología. Nueva teología. Y por cierto, simplemente un detalle. Si usted tiene ese libro, vaya a la página 360. ¿Cuándo terminaron los 2300 días? ¿Cuándo? Y si usted va a ese libro, dice que terminaron en 1811. ¿Sí? Vaya al libro de las 28 creencias, vea cuándo terminaron los 2300 días y va a ver que ahí dice que terminaron en 1811. ¿Qué tan intelectuales son? Vaya, todos los que van a defender siempre van, ah, no, que fue un error de dedo, pues ahí yo no veo un dedo, ahí veo 1811. La sierva del Señor dice, se me ordenó que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. ¿Quién le ordenó? Puede ser el ángel, tenemos que ver el contexto, o Dios mismo. En el primer departamento vi el candelabro de siete lámparas, la mesa de los panes de proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. El velo estaba levantado y miré al interior del segundo departamento, donde vi un arca al parecer de oro purísimo. En el arca, etcétera, adelante, dice, estaban las tablas con los diez, de piedra con los 10 mandamientos. Dice que se le ordenó que observara los dos departamentos del santuario celestial. Y en 1957 dice, y en la 28 dice, pues no sabemos cuáles son esas cosas que fueron a purificar. Son los intelectuales que cambiaron esto. Bueno, ahora fíjense cómo termina el diccionario de religiones cuando habla del adventismo. Y me encanta cómo termina. Y no somos nosotros, sino son ellos que analizan el adventismo. Para que si un hermano está diciendo, no, es que ellos mismos están echando flores. No, no, no. Va y consulta la enciclopedia de religión. Y mire lo que dice. Algunos sectores de la iglesia, some sectors of the church, a menudo llamados historic adventists. ¿Adventistas qué? Históricos. Adventistas históricos. ¿Qué dice aquí? Oppose. ¿Qué dice? ¿Qué es oppose? Oposición. Se opusieron a estos desarrollos. ¿Amén? ¿Qué soy? Soy adventista del séptimo día histórico. Porque me opongo a todos esos desarrollos. Y son los adventistas del séptimo día histórico que han sido desfraternizados por los adventistas falsos. ¿Se opusieron a estos desarrollos? ¿Quiénes se opusieron, hermanos? ¿Los adventistas qué? Históricos. Dice, pero el adventismo en general continuó moviéndose, ¿cómo dice? Cojamente. ¿Cómo cojamente? Ya no caminaba bien. Ya iba, ¿cómo el adventismo? Rengo. Ya iba rengo, ya no caminaba bien. Oiga, ¿cómo va a caminar bien así? Dice, moviéndose cojamente del camino de la secta, moviéndose cojamente, es decir, saliéndose del camino de secta milenaria radical, es decir, de creer en un santuario en el cielo, el día de la expiación, en los escritos inspirados de la hermana White, moviéndose de allí, ¿hacia dónde? A un denominacionalismo convencional, mientras el adventismo entraba al siglo XXI. O sea que los únicos que se opusieron a todos esos se llaman adventistas del séptimo día, historicistas o históricos. Y la iglesia adventista en general siguió moviéndose de la posición de los pioneros mientras entraba al siglo XXI, es decir, al año 2000. Pero entrando el año 2000 se metió más a Roma. Entonces, ¿ustedes conocen un señor que se llama Israel Leito? ¿Estudiaron con él? Miren, miren. ¿Ustedes estudiaron con él? Sí. ¿En dónde? En Icolben. ¿Y con la esposa de él también? ¿Y con la esposa de él? Sí. Pues miren lo que dice él del adventismo histórico. Israel Leito, ¿qué dice? Miren su compañero de clase. La enciclopedia de religiones dice, los únicos que resistieron a todos estos cambios son los adventistas históricos. Y este que se llama Israel Leito entonces no es adventista. Porque se burla del adventismo ¿qué? Histórico. Y le llama ¿cómo? Movimiento, dice adventismo histórico o movimiento histérico. Dice, en los últimos tiempos. Él fue presidente de la Interamericana. Dice, en los últimos tiempos ha surgido un afán de promocionar un así llamado adventista histórico, adventismo histórico. Este señor está desactualizado, como la mayoría están desactualizados. Él dice, en los últimos tiempos. ¿Cuáles los últimos tiempos? Si la enciclopedia de religión dice que desde el 57, es más, desde el 44 está el adventismo histórico. Dice, porque todos esos se opusieron a los cambios de los disidentes. Y este señor, desubicado completamente en la historia, dice, en los últimos tiempos ha surgido un afán de promocionar un así llamado adventismo histórico, con la clara pretensión de cubrir los rastros de un movimiento disidente. ¿Se da cuenta cómo son los jesuitas? Y usted puede seguir ahí leyendo tanta cosa. ¿Cómo está la guerra, hermano? Y cientos de adventistas no saben lo que está pasando. Hermanos, el primer hombre que se levantó contra todos estos movimientos disidentes intelectuales es este. M.L. Andreessen. Este hombre. Administrador, educador, autor, presidente de la Conferencia del Gran Nueva York, del Seminario Teológico de Hutchinson, de la Asociación de Minnesota en este tiempo. Él estuvo en el tiempo de Elena de White. Miren. ¿Sí? De 1938 a 1949, enseñó en el Seminario Teológico Adventista en Washington, D.C. Su área de especial interés era la doctrina del santuario. Y era considerado una de las mejores autoridades en el campo del santuario. Entonces, cuando viene el libro Pregunta sobre Doctrina, los otros ignorantes, porque así fueron, contestándoles. Y el que sabía que había estado con la hermana Juan, dijeron, pues tú no. ¿Saben qué dicen los teólogos ahora? Es que él se enojó porque ya era viejito y no lo llamaron a contestar las preguntas. ¿Qué cosa más, como dicen aquí? Ridícula. ¿Qué cosa más ridícula? Te recomiendo el siguiente libro de M.L. Andresen, el libro de Hebreos, búscalo en internet. Te recomiendo el siguiente libro, El Servicio, El Santuario y su Servicio, de M.L. Andresen. El Santuario y su Servicio. Esos están en PDF los dos. El de Hebreos está muy bueno también. Porque Hebreos es santuario. Entonces, tiraron al profesor, lo echaron de menos, al que sabía del santuario. M.L. Andresen, ¿sí? Dice, su área de interés era el santuario. Desde 1956 hasta el tiempo de su muerte, en 1962, él estuvo en problemas, digamos, con el liderazgo de la iglesia sobre el contenido del libro Los Adventistas del Séptimo Día contestan preguntas sobre doctrinas. Le quitaron sus credenciales ministeriales y luego acá dicen, él se reconcilió con los líderes de la iglesia solamente en su muerte. O sea, se arrepintió. Eso, ok. No, eso es la falsedad de la historia. Eso es. Ajá, es como la iglesia católica, exactamente. Mira, se está muriendo. Trae al pastor para que los santos óleos. Bueno, se corría el rumor que él ya se había, como aquí se corre el rumor que Restrepo ya se regresó, pero él sí ya se regresó. Le dijo a una hermana que se regresara, o una hermana que está aquí, me dijo eso. Sí, y ahí tengo el documento que él ya dijo, vamos a hacer las paces con la Santa Madre Iglesia Católica Adventista. Así no dice el documento, pero esa es la idea. Pero eso sí dice. Que van a hacer las paces. Entonces estaban los rumores y él no se había regresado. Entonces los hermanos, aquí tengo 1959, Glendale, junio 8, 2 p.m. M.L. Andreas en Glendale, California. Querido hermano, y vamos a ver la carta. Aquí está en inglés. Un hermano, porque sabe que andaba diciendo en la conferencia general, lo mismo que anda diciendo hoy, que él ya andaba malo la cabeza, que tenía enfermedad mental senil, ya de los viejitos, que pobrecito no sabía lo que andaba haciendo. Entonces alguien le escribe, oiga, que usted ya anda así, dicen los de la conferencia general. Y él le contesta al hermano, dear brother, querido hermano, gracias por tu carta. Let one assure you, permítame que le asegure que tengo buena salud. No era mental case, no tengo ningún caso mental ni ninguna enfermedad senil, ni aún estoy muerto. ¿Ya hasta lo dan por muerto? Y así van a decir, no, la hermanita, no, la hermana ya la enterraron, ni vayan a su casa porque ya está enterrada. Así van a decir. El hermano, no, ese hermano lo atropelló un coche ecuménico, ya ni vaya. Hermano, los van a dar por... A mí ya me han dado por muerto. Los futuristas y otros allá. No, ese ya se murió. Pero aquí está vivo, ¿no? Pero esos creo que creen en la inmortalidad y en esas cosas de fantasmas. No sé qué cosas creerán, que andan diciendo cosas. Dice, no estoy muerto, No tengo ninguna situación mental, no tengo ninguna situación senil, como ha sido reportado. ¿Lo puede ser un poquito más grande, por favor? Sí, hermanito Pedro. Para beneficio de nuestros queridos hermanos, esa carta también, esa carta es para todos los adventistas. Este fue el hombre que Dios usó, usado por Dios, que se dejó usar por el Espíritu Santo. Amén. Para levantar el adventismo histórico. Aquí, hermano, lo levantes con la ayuda de Dios. Amén. Dice, no estoy muerto, no tengo ningún asunto senil, ni tampoco mental, como se ha sido reportado, pero yo estoy ocupado. Dice, y no puedo dar ni abasto en contestar todas las cartas que me llegan. ¿Y cómo me da tristeza eso? I am all alone in my world. ¿Saben qué significa eso? Estoy solo defendiendo los pilares de la fe. I am all alone in my world. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que esta carta para nosotros es este como tesoro. Ajá, como un tesoro y una veracidad de que siempre habrá hombres fieles, aunque sea uno. ¿Y cómo se sentía él? Estoy solo en mi trabajo. Tengo muchas cartas que contestar, defendiendo la doctrina. I am all alone in my world. Hermana, ¿qué es recant? Retractarse, ¿verdad? Sí. Y luego dice, no, yo no me he retractado. Amén. Y luego dice, la denominación se está apartando de los fundamentos y yo debo de protestar. Amén. And God still lives. Y mientras Dios viva, yo también tendré buen ánimo. Sinceramente, su hermano M. L. Andresen. Mientras Dios viva, ¿qué dice? Yo tendré buen ánimo. ¿Y qué está diciendo? Mientras Dios viva, yo debo de protestar. Ahora dicen que en la cama, cuando estaba muriendo, se arrepintió y le pidió perdón a la iglesia. No. Pues ya estaba muerto, yo creo, cuando le fueron a devolver las credenciales. Y su... Es como cuando fueron a desenterrar a Juan Hus. Sí, sí. ¿Ya para qué? Pues lo hicieron para... Se lo hubieran dado vivo para que los pusieran en su lugar. Pero esperaron a que se muriera. Entonces, ahora ya está muriendo el hermano. Vamos a llevarle sus credenciales. Ay, hermanos, esa mañana en la oficina del comentario bíblico, cuando estaban haciendo el comentario bíblico, Raymond Cottrell, el encargado de hacer el comentario bíblico y de hacer la edición del libro de preguntas sobre doctrinas, le dijeron, ya no más le quiten ese libro, ya déjenlo así. Y los otros dijeron, los que estaban haciendo el comentario, también tenían que hacer la edición del libro. Ellos vieron que habían varios errores y le quitaban, pero no podían quitarle todo. Y llegó una orden, no le quiten más. Déjenlo así ya. Entonces el encargado de la edición de todos los editores llegó con una toalla sobre el brazo izquierdo y una vasija de agua en su mano derecha. Así llegó. ¿Qué iban a hacer? ¿Cena del Señor? No. Se iban a lavar las manos como Pilato. Esa es historia adventista, contemporánea. Estoy leyendo de lo que dije, y ahí estuvo Herbert Douglas, con él un servidor habló algunas ocasiones, porque él estuvo allí. No se ve bien. Washing of hands, se lavaron las manos. Entonces dice, cada uno de nosotros, del personal de que estaba haciendo el comentario, tomó turnos y se lavó las manos de ser partícipe o de la responsabilidad del libro Preguntas sobre Doctrina. Dijeron, nosotros nos lavamos las manos de ese libro. Nos lavamos las manos. Solo hubo un hombre que no se lavó las manos, que levantó la mano. Historia adventista contemporánea. M.L. Andrés no se lavó las manos. Y ellos tomaron turnos. Y ahí fue Herbert Douglas. Pero Herbert Douglas también antes de su muerte escribió el libro y dijo, ahí está la historia para que la vean. Y ahí está el libro. Le trajimos dos libros que su hijo del hermano tradujo. Y lo hacemos con amor, con cariño, para que ustedes repartan ese libro. Léanlo, hermanos. Tres. ¿Tres libros? Ah, perdón, yo dije dos. Ya les quité uno, no sé por dónde lo puse. Se lavaron las manos. Se lavaron las manos. Y se hicieron turnos. Dice, nosotros no sabíamos todas las implicaciones que lo que estamos haciendo juntos alrededor de la vasija donde nos lavamos las manos. No sabíamos. ¿Quiénes son los que se lavaron las manos? Aquí están. Para que quede en la historia escrito. Aquí están los que tomaron turnos para lavarse las manos. Y el segundo es el con quien un servidor habló, ya murió. Pocos quedan ya de aquí. Se lavó las manos el asociado director del comentario bíblico Raymond Cottrell. Uno de los autores del material del comentario bíblico adventista, Douglas, Herbert Douglas. Elder Milton, secretario de campo de la Conferencia General. El pastor Richard Lewis, editor del libro de la Pacific Press. Elder Merlin Neff, editor del libro de la Pacific Press. Donald Neff, editor del comentario bíblico adventista. Julian Neufer, editor del comentario bíblico adventista. Francis Nicol, editor del comentario bíblico adventista. ¿Quién más se lavó las manos? Ahorita van a ver quién más se lavó las manos. Mervyn Tuber, editor de libros de la Review and Herald. Las dos casas publicadoras ahí, hermanos. ¿Y qué dice aquí? ¿Quién es él? El nieto de la hermana White. Se lavó las manos. ¿Sí? Ahí está en la historia. Y otro que después también empezó a hablar fuerte, pero en ese momento era editor asociado de la Review and Herald, Elder Kenneth Good. Este y el otro, Herbert Douglas, fueron los últimos. No sé si él siga con vida. Pero si ustedes ven las fechas, él murió en 1991, el nieto de la hermana White, director del Centro White de la Conferencia General, dijo, pues yo me lavo las manos. Hermanos, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a lavar las manos también? ¿O vas a levantar la mano? ¿Cuántos le queremos decir a Dios, Señor, yo quiero levantar la mano? Yo quiero levantar estos grandes pilares que tú nos has dado. Quiero, Señor, no lavarme las manos. Quiero levantar las manos, los que quieran hacer eso. No los que quieran lavarse las manos. Los que quieran levantar la mano, diciendo a la gente los grandes pilares de la fe adventista. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Con esta historia, hermanos, damos por concluido el seminario. Grupos disidentes. Ojalá que tú, hermano querido, donde tú estés, hermano adventista del séptimo día, estés en el Perú, en Chile, en Uruguay, en Sudamérica, en cualquier parte de esos países, en Bolivia, en Irlanda, en México, en Centroamérica, Guatemala, República Dominicana, Panamá, donde tú estés. United States. You are in the USA. Please raise up your hand. Never stay quiet. Speak up. Habla. Levanta la voz. Porque ya hubo unos que se lavaron las manos. Vamos adelante. Vamos adelante. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno. No te dé temor a hablar por Cristo. Amén. Amén. No, nunca, nunca te dé temor. Nunca te dé temor. Ay, hermanos, al repasar esta historia, nos da ánimo de levantar la fe. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué himno es No te dé temor? Y esta obra es del Señor. No nos dejará solos. Así es. Dios levantó a estos pilares de la fe con una iglesia, y los pilares de la fe continuarán con los fieles que la levanten. Amén. Amén. 377. Gracias, mi hermana. No te dé temor. Y después de esto oraremos. Si hay algunas preguntas, pues las contestaremos. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Por favor. De temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre todo, debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad de ser. Mañana va a haber bautismos. Los que libremente quieran rededicarse a Cristo, a retomar estas grandes verdades, sin temor a equivocarse, porque vienen del cielo. Piensen. Yo estoy conociendo y estoy muy agradecido con Dios por haber tenido el gran privilegio de conocer una verdad en mí. Ahí vive en el error, simulando quizás ser un cristiano, pero hoy que ustedes, el gran amor de Dios, y con toda esa fervor han venido a darnos esta claridad, me comprometo y me decido a seguir a Cristo y seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Amén. Gloria a Dios, y que Dios le bendiga en esa firme decisión. Gracias. Y Dios lo va a usar. Amén. Lo único que Dios quiere es personas comprometidas a seguirle. Y Él se encargará de lo demás, hermano. Amén. Amén. Él se encargará de lo demás. Eso deseo, hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que mañana, hermanos, en libertad, tomen su decisión. Que finalmente Dios respeta nuestro libre albedrío. Amén. Vamos a orar. ¿Alguien gusta hacer la oración final, por favor? Padre celestial, que moras en lo alto de los cielos, venimos en este momento a darte gracias, Señor. Amén. Porque tú sabes qué necesitamos, amén, cuándo lo necesitamos, en dónde lo necesitamos. Amén. Y tú arreglas todo de una forma perfecta. Amén. Y ha llegado el momento de que tantos tomen esa grandísima decisión de seguirte a ti en la verdad. Amén. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú dijiste paso por paso en la venida de los hermanos Maya y hermano Ortega. Y queremos pedirte que tú los bendigas grandemente. Amén. En esta obra que están haciendo. Amén. Y a nosotros, Señor, que te necesitamos tanto, te pedimos tu ayuda, tu fortaleza, tu poder para seguir adelante avanzando. Amén. Sabemos que todavía nos falta mucho, que somos inmundos, que no estamos preparados, pero con fe, Señor, queremos que tú nos ayudes. Amén. A alcanzar la victoria, para que cuando tú vengas en la nube de los cielos, no solamente los que están aquí, sino muchos más de nuestros familiares y de otras personas que son sinceras, pero que todavía no han encontrado la verdad, que podamos nosotros poner un granito de arena para que la puedan encontrar y todos unidos poder ir a encontrarte en la nube de los cielos. Amén. Gracias, Señor. Tus caminos son misteriosos. Tus caminos no los comprendemos. Pero cuando nos aferramos a ti, tú los diriges de una forma tan especial y tan sabia que no hay por qué temer. Bendito. Amén. Y alabado y glorificado sea tu santo nombre por la eternidad. Amén. Queremos pedirte todo esto en el nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.